El sábado pasado realizamos el sorteo del pendrive y lo ganó José Puceto, ¿no? Recordemos ese sorteo bizarro que hicimos con papelitos. Fue el sábado pasado, ¿no? Sí. Yo vi el video ese, no entendía que estaban haciendo. Así la risa. Perdón que te tape, mi amor. ¿Cómo es? No, que yo no estaba, así que lo vi. Sí. Y digo, ¿qué están haciendo ahí? Me y lo puse play para ver, porque me intrigaba, ¿viste? El rollito de papel. Digo, pero no veo dónde lo ponen. Quiero que es absolutamente uso de la autoridad que le corresponde al señor Jorge Décimo. Ah, ¿sí? Porque yo tecnología al proceso del sorteo, pero Jorge me ha dicho, mira, me parece mejor, y yo lo acepto con total franqueza también, ¿no? Pero bueno, incluso han dudado de vos, Jorge, quiero decirlo. Mucha gente dice, no, la revolvió, porque el último que puse, José Puceto, y el que salió. Salió justo. El último que puse y el que salió. Claro, es cierto, Jorge, es dudoso. La gente, así que... Y vos me defendés así, veo como te dice neuro, me sigue matando. Así que bueno, cosas que pasan. Y vos estabas presente, yo ¿viste? Estaba presente. Y vos me defendés, no digo, así. Pero yo no vi en qué momento. O sea, para mí revolvió la bolsa, o sea, digo, no. Pero bueno, a veces alguien tiene arreglos, viste, cosas con... Che, así que bueno, José me dijo que lo va a venir a buscar esta mañana y ojalá venga y diga algunas palabritas acá. Así que ya sabes, si no, no se lo damos. y vamos a empezar el próximo, ¿no? Así que vayan escuchando los audios, interactuando, porque tenemos otro, gentileza de Marco Ferrer, ¿no? Ahora que ganó las elecciones, puede ser que... No, igual no. Nos lo dio antes, ¿eh? No, va, vale, no tiene nada que ver. Aparte se lo pedimos a todos los... a todos los candidatos por igual, ¿no? Yo le mandé un mensaje a todos y bueno, el que le interesó fue a Marcela Villa, que es el que vamos a entregar ahora. Le agradecemos muchísimo. Gracias, Marce, si nos estás escuchando, un beso enorme. Sí, es oyente del programa, salvo cuando se queda a dormir, ¿no? Sí. Así que esperemos que esté despierta ahí luchando por la patria. Y si no te despierta, nos puedes escuchar por nuestras redes, ¿o no, Ley? Sí, obvio, nos puedes escuchar por Instagram, El Desayuno de los Tontos. Facebook, El Desayuno de los Tontos. Twitter, El Desayuno de los Tontos. Twitter, ¿qué es, Jorge? Además, lo que pasa es que Twitter tiene eso de que... A mí me encanta, la verdad. Tiene una, a mí también. Es una... Yo todavía no le agarré la mano. No, yo lo uso todo el tiempo. Es como un lugar de... También de pelotudeo. Perdón. Sí. Bueno, no, sí, no, está bien. Sí, de boludeo, digamos. Es como tirar. Twitter es una red que usa, lo han agarrado los pibes, los centennials, digamos, los que están cerca de 20, ¿no? Inclusive la adolescencia, lo han transformado en una cosa muy libre, vamos a poner así el término. Muy, sí. Muy, extremadamente libre, ¿no? Libertinaje, o sea, total. Sí, sí. Son palabras nomás, ¿no es cierto? Los que somos más hippies, sí. Tenemos alguna crítica con eso, porque me parece que esta generación se mueve en la dimensión de las palabras, de las narraciones, no de los hechos, pero... Sí, sí. O más de la imagen también. Bueno, no, claro, por supuesto, sí. O sea... vamos a fundamentar esto, no quiero hacerlo muy largo. Por ejemplo, hay un sentido común que plantea que la juventud, digamos, sobre todo los más extremadamente jóvenes, son más libres sexualmente, ¿no? Hay como un sentido común de la gente más grande, docente, profesionales, etcétera. Y yo he podido hacer trabajos de campo como docente yo también en clases de educación sexual integral y todo eso, y vi que no, está lleno, digamos, no, son por regla general mejores que las generaciones anteriores, pero tienen muchas contradicciones, muchos problemas, muchos traumas, está cruzada la generación nueva por diferentes problemas, ¿no? De diferente orden, pero también otros problemas al fin, no es que están superados, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay un sentido común, digamos, y cierto, digamos, enojo, si se quiere, siente inconformidad de las generaciones más adultas con el comportamiento de los pibes, ¿no? Pero yo creo que es, pasa siempre eso, las generaciones... Sí, cierto, sí. Es como que para las nuevas generaciones tienen algo que criticarles y claro, por ahí lo viven, o sea, lo ven desde su percepción, ¿no? No pueden saber qué siente y cómo lo ve el joven en este caso. Sí, es algo que siempre pasó, creo yo. Nada más que ahora... Bueno, nada más que ahora se expresa más, digamos, ese descontento o diferencia entre una generación y la otra. Sí. Antes a lo mejor estaba muy presente la cuestión de la autoridad, de los límites, del padre es el padre, la madre es la madre, y respetar por simplemente la concepción jerárquica familiar. Y ahora, si bien entendemos las bases del respeto y todo, hay muchas cosas que no compartimos porque creemos que no es así y que no hay que compartirlo porque es algo que se hereda, digamos, y se expresa, ¿entendés? Antes sí. Yo creo que no se hacía. No, totalmente. Yo creo que también a lo largo de los años van cambiando también los tabúes en cuanto uh-huh. a distintas cosas. En este caso, sobre el sexo, yo creo que capaz antes un tabú era X, o sea, no se hablaba, por ejemplo, claro. Y ahora por ahí no se habla de otra cosa y se habla así de las relaciones sexuales libres, por decirte, uh-huh. pero... Sí, sin embargo, yo creo que, sin embargo, nuestra mi generación, yo tengo 21 años, vive la sexualidad de manera, digamos, plena, sin ningún tipo de tabú. Hay mucha gente de mi edad, digamos, que sigue teniendo reticencias a ese tipo claro. de concepciones desde lo sexual. Digamos, entiende que hay un hombre, hay una mujer, el hombre con la mujer. Está bien, Colo, pero por ejemplo hay indicadores, por ejemplo el embarazo infantil, que es un indicador de cierta, por decir, cierto problema, sí. Persiste, inclusive está en aumento, por ejemplo. Uh-huh. Hay varios. Pero ese sería un indicador sociológico. Y después tenés el trabajo de campo, como te digo, ¿no? El tema de la relación opresiva sexual de género sigue tan vigente o como siempre, ¿no? Por ejemplo, el dominio sexual del varón, lo típico, hay de todo, ¿no es cierto? Pero sobre las nenas es muy fuerte, ¿no? En la primera relación se establece también, esto es un dato sociológico y científico, que cerca del 30% de las nenas se inician forzadamente su primera relación. Hay estudios profundos sobre eso, ¿no? O sea, hacia adentro una relación entre las nenas púberes o adolescentes y los chicos, la relación no es tan, digamos, sin tabúes como aparenta ser, ¿no? Claro. No. O sea, te digo, esos dos indicadores, que son el embarazo infantil, que persiste, inclusive aumentando, que es algo que un problema, cuanto menos. Y el segundo tema es la primera relación traumática, en el 30% de las chicas en Argentina. Un estudio de la UNICEF, Qué locura. Sí, muy preocupante, la verdad. Así que entonces hay problemas, ¿no? O sea, no es todo, qué piola, no, arre, obvio. Como dicen, yo se le... Arre. Yo a mi chongo, dicen las chicas, mis amiguitas en Twitter, tal cosa y tal otra, no es tan así, ¿no? Digamos, más vale puede haber un segmento de la juventud que tiene esa... Obvio, más vale, pero no. Sobre la primera temporada de Black Mirror, que es la única que vi, tengo una coincidencia epistemológica profunda, política, ¿no? Muy buena. Sí. Excelente. El tema de casi todas mis humildes aseveraciones políticas pasan, atraviesan ese trauma que tengo yo de pensar un futuro... oprimido por este sistema de redes, ¿no? Estaba leyendo un artículo, no sé cómo compartirlo con la audiencia porque tiene cierta densidad y es hermético, pero... Bueno, hace rato, ¿no? Pero que habla sobre lo que se conoce como la economía de datos. Más vale, las principales fortunas y empresas del mundo están vinculadas a las economías de datos, ¿no es cierto? Facebook, Google, Amazon... Y nosotros somos trabajadores de datos, producimos datos que individualmente no tienen valor, pero así masivamente tienen un valor terrible, a tal punto que estos son las máximas fortunas del planeta. El Big Data. El Big Data. Entonces, plantea que tiene una doble problemática para los humanos modernos, digamos. Por un lado nos produce una cierta esclavitud, porque hacemos un trabajo no pago. Totalmente. Mira vos cómo lo enfocaba, ¿no? Por el lado de que producimos riqueza con un trabajo no pago. Claro. Totalmente. Y por otro lado, bueno, fomenta esto por la Big Data el sistema de control, ¿no? Lo que Deleuze, un filósofo que hemos mencionado aquí, menciona de que vivimos una sociedad de control, ¿no? Antes era disciplinaria, con cárceles, grandes estructuras ideológicas, que como dijiste vos, indirectamente el estalinismo en Chernobyl. Y ahora no, estamos controlados por la Big Data, ¿no? Así que bueno, me tiene preocupado eso, así que estoy siempre jodo. Recién charlamos de política fuera de off the record con los chicos, con Ley, que está muy insertada en la vida política de Río Tercero, y planteamos este problema, ¿no? De si la el contenido de la política local, y yo le decía de que sí, todos los candidatos tienen propuestas, todos, pero el problema es que hacen centro en esta economía moderna, ¿no? En la imagen y en lo que se dicen los significantes vacíos, más que en las propuestas. Por supuesto, todos puestos en blanco y negro, después habrá que analizar si son propuestas viables, si son coherentes, etcétera, etcétera. Pero más allá, me parece que lo que se destaca es que están en un segundo plano, ¿no? El primer plano es su imagen. ¿Tienen ganas de escuchar una palabra del Mati sobre periodismo? Sí, obvio, más vale. Tengo ganas que el Mati venga al piso ya. Hace mucho que no lo veo. Bueno, esperemos que prontito venga. Vamos a poner la cortina que lo caracteriza. Que lo caracteriza, lo identifica. Mati Ferrer, nuestro corresponsal en Córdoba, mandó un audio sobre el Día del Periodista. Hoy estaba imposibilitado de asistir radiofónicamente. Les recomendamos su escucha, sus palabras tan justas y tan, la verdad, tan experimentadas ya, de Mati sobre el Día del Periodista. Buen día, tontes, y antes que nada, feliz día, porque sí, pasó el Día del Periodismo y aunque ustedes no los crean, somos periodistas y de eso vamos a hablar el día de hoy. Me parece que nos merecemos dedicarles unos minutitos al tema, ¿sí? Aquello que García Márquez lo tituló como el mejor oficio del mundo. Pero bueno, quiero aclararles un poco de qué se trata, lo que nosotros hacemos para aquellos que nos escuchan, para que sepan que para nosotros el programa no comienza a las 7 de la mañana del sábado y termina a las 9, sino que comienza días antes y la verdad que no sé cuándo termina. Porque primero vamos pensando qué temas vamos a tocar, cómo lo vamos a abordar, y luego de hacer el programa continuamos escuchando, repitiendo los bloques, viendo qué fue lo que dijimos, qué fue lo que no dijimos, cómo lo dijimos, y acá algo muy importante, la responsabilidad en pensar cómo expresamos y qué palabra utilizamos para cada idea. Porque claramente no es lo mismo utilizar una palabra que otra y el significado que se genera en el mensaje que queremos comunicar, ¿no? Pero acá no quiero caer en la autorreferencia, que también me parece algo terrible del periodismo actual, sino que estaría bueno hablar un poco del periodismo en general, ¿sí? Y en este sentido estamos en un momento como que pareciera que es fácil hacer periodismo porque con las redes sociales y un celular se puede cronicar, se puede hacer una nota y eso está muy bueno. Pero ¿qué sucede? Hay temas que ya están en agenda, que está bueno tener una posición, que está bueno analizarlos. Nosotros tenemos una posición, como por ejemplo lo es el tema del Ni Una Menos. Pero hay otros temas que no tienen visibilidad, que no están ni en las redes sociales, ni en los medios de comunicación. Y es ahí donde nosotros tenemos que salir de la comodidad que nos da internet, que nos dan las computadoras, que nos da el celu. Y empezar a caminar un poco las calles, a agarrar el equipo de mate y salir a caminar. Caminar por las calles de tierra, hablar con los vecinos. Y es ahí donde tenemos que tener la capacidad como periodistas de encontrar el problema, de encontrar la noticia, aquellos que nos comentan los vecinos, para luego poder analizarlo e ir en profundidad a aquello que está sucediendo. Ya sea contaminación, ya sea bacheo, ya sea fumigación. Pasan muchas cosas en Río Tercero y que va más allá de lo que nos dicen los diarios y de lo que nos dicen las redes sociales. Entonces, como periodistas, me parece que tenemos que salir un poco de nuestras casas y empezar a preocuparnos por ahondar en aquello que no sale y ahondar también en aquellas realidades con las cuales tenemos una responsabilidad y tenemos también la obligación como periodista de tratar de cambiarlas. Entonces, eso es un poco la observación y la crítica, que es algo que, por lo menos yo, lo vengo viendo desde hace años y me parece que está bueno que comencemos a ejercer un poco. Y también como una autocrítica al desayuno de los tontes y algo que no sé si tiene que ser como obligación o como algo a cambiar de manera inmediata, pero sí como un horizonte a seguir que nunca tenemos que perder, el hecho de tener los pies sobre la tierra y caminar los barrios y ser consciente que la mejor fuente es el vecino del barrio, pero no el vecino de barrio centro, el vecino de los barrios de la periferia, el vecino que labura, el vecino que lo sufre día a día, bueno, ese vecino es la mejor fuente. Dejemos Google de lado y salgamos un poco a caminar.